pero ustedes a mí también. Jesus. Yo. Yo. All the guns by the trash. Yo. Mierda, no, amor, no, que bueno, rea, poneme la otra, piro. No, Olivia's mighty trash. Side you on the fucking beat. Me quito el lenzo refumando pensamientos y haciéndote levantar del asiento. Si escuchan lo que canto saben bien lo que yo siento, y lo digo tan seguro que no saben cuando miento. De nada me arrepiento, si siempre di mi 100% pa' no comerme entero tanto cuento. Soy un pelado inquieto, así no esté contento. Mi playlist es mi casa, mi rabia es mi alimento. Se está yendo el sol y sigo aquí encerrado con gafas tornasol, jodiendo con los pelados. No tengo que dar loras y el negocio está cerrado, y todo por sacar par discos con los dos ojos vendados. No pego un solo tiro pa' matar parpatos. Solo digo como son y queda más que claro. Si me tocan estoy puesto para dar maltrato, y todo el que me puso a prueba ya sintió el totazo. Socio, qué golazo. Poder morder la base como yo lo hago. Primero déjenme ladrar pa' luego los halagos. Negro, soy más de malos tragos, de quemar con magos y pensamientos vagos. Hey yo, díganme qué quieren de mí. Tantas promesas falsas no me pueden herir. De tanta maricada que me ha tocado escuchar, me quiero escortar la oreja pa' dejarte de oír. Yeah. Pa' dejarte de oír. Pa' dejarte de oír. Pa' tanta maricada que me ha tocado escuchar, me quiero cortar la oreja. Yeah. Olvidas va detrás. Sai G. La instrumental. This ain't no West Coast, this is La Montaña Piro.